que me... ¡Cógelos, cógelos! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Corre! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira! ¡Corre! Ya los tengo, ya los tengo. ¡Ya tengo! ¡Vámonos, vámonos! Los pantalones, el cinturón, el gorro. Aquí falta algo. Aquí falta... ¡Los calzoncillos! ¡Faltan mis calzoncillos! ¡Qué horror! ¿Quién lo ha permitido? ¿Quién lo ha consentido? Son mis calzoncillos. ¿Quién los escondió? Desde hace mil años los dejó colgados al lado del baño. Y siempre igual, algún duendecillo o un ratón muy pillo, tal vez un chiquillo. ¿Quién me los quitó? Dentro del piano, encima del tejado, y yo me quedo helado. Por favor, que no vuelva a ocurrir, por favor.